me tenés que decir cuándo empezamos y me... Dale, largamos. Okay. Sí, señor. Bueno, buenas tardes a todos, los saludo. Voy a cerrar la cámara hasta el break, luego nos volvemos a encontrar. Vamos a pasar a la segunda presentación de este mini curso que voy a dar con ustedes. El título es, claro, Metabolismo al Lactato, un nuevo paradigma del siglo XXI, lo van a entender el título. En realidad no es mi título, es un título de una gran revisión de lactato que hizo un gran investigador que es, podríamos decir, uno de los sucesores más jóvenes del doctor Brooks, que escribió un artículo en Sport Medicine con ese título y lo hemos adoptado todos. La pregunta que se desprende es por qué el lactato pasó de ser una sustancia perniciosa a combustible jerárquico entre entrenamiento y competencia. Y responder eso no va a ser fácil. Y dentro de ello tengo que hoy contarles una nueva visión del sistema energético de la glucólisis, cambiando términos y rompiendo paradigmas y algunos subtitulados que ya no son ciertos, que lamentablemente mucha gente los sigue usando como si fuesen ciertos. Están viendo bien la pantalla, ¿no? Sí, Juan. ¿Completa hasta abajo? Porque yo tengo acá... Bueno. Sí, lo tienen que configurar para que, si tenés alguna parte del... Bueno, ahora miraremos. Son 7 etapas, pero si pones bien las cosas, está bien. Ahí yo la veo entera, sí, correcto. Bien. A modo de introducción, lo primero que les tengo que llamar a la reflexión, que vamos a hacer en un momento un raconto histórico de la evolución del mundo hasta la actualidad, porque eso tuvo un impacto en los metabolismos. Pero vamos a leer esta introducción breve. La evolución de las formas primarias de vida hacia lo que son nuestros mamíferos definitivos, el glucógeno y la glucosa constituyeron y constituyen una fuente energética de privilegio, sin las cuales no solo no se podía ejercitar o competir, sino que no se podría vivir. Obviamente, todo el mundo sabe que la glucemia es reguladora de la función del sistema nervioso central, por ejemplo. De cualquier manera, hoy les voy a tratar de demostrar que en la evolución bioquímica del mundo asociada a los seres vivos, la glucosa fue el primer combustible energético de todos los seres vivos que hay sobre la faz de la Tierra, incluido las primeras células que aparecieron con vida en el planeta Tierra. Vamos a hacer un poco de historia aquí. Desde el mediano del siglo XIX e inicio del siglo XX se definió la glucólisis como la degradación de la glucosa C-fosfato, sea a partir de la glucosa circulante o proveniente de la degradación de una molécula de glucógeno. Vamos a ver luego la importancia de pensar si la glucosa es del torrente hacia glucosa C-fosfato, donde consume un ATP, que es un proceso activo mediado por los captadores de glucosa en la membrana, o proveniente de la degradación de 6 moléculas de glucosa agrupadas en una molécula de glucógeno, que eso es ya dentro de la propia estructura muscular. Nació, por supuesto, esta definición bastante sencilla por el efecto Pasteur. En realidad, la glucosa en los tejidos es definición del trabajo de Pasteur original en 1863. La glucosa en los tejidos sometida a ambiente deprivado de O2 se convierte en lactato y ácido por proceso de fermentación orgánica. En realidad lo que hizo Pasteur es agarrar un poco de caseína, analizó primero en condiciones normales, luego la metió en esas placas in vitro, lo sometió a una anoxia, podríamos decir, y analizó luego el fermento y encontró que predominantemente se convertía esa glucosa de la caseína en lactato y ácido. Y bueno, a partir de ahí también pasaron muchos años y ahí hay un trabajo que rescató esa idea en 1920 de un hombre que ahora lo vamos a ver muy repetidamente al inicio. A modo de revisión histórica, numerosos estudios de la evidencia de Pasteur en el siglo XIX proponían que el lactato se produce por hipoxia celular mitocondrial. Ahora les voy a explicar dónde salió esta idea. Ahí están las citas más antiguas. Estudios que en general describían que el incremento del lactato tisular durante el ejercicio era generado por un déficit de oxígeno por mayor demanda muscular. De allí nacieron los términos aeróbico y anaeróbico. Y también se consideraba que el lactato es la causa primaria del componente lento de la deuda de oxígeno. Recuerden que Margarías publicó Deuda de Oxígeno, que hoy prácticamente está en discusión, es un nombre más histórico que real, no hay ninguna deuda. La definición de deuda de oxígeno, recuerden, originalmente es que si ustedes están en reposo consumiendo 500 mililitros de oxígeno por minuto y se van a hacer un esfuerzo y suben a 4.000 mililitros, 4 litros por minuto, cesan el esfuerzo, quedan pasivos y por 10, 8, 10 minutos el consumo de oxígeno va bajando su valor de basal, pero todo lo que se consume en post ejercicio, camino al reposo, por sobre el valor basal se lo considera deuda. En realidad van a descubrir hoy que todo ese consumo residual post esfuerzo está al servicio de acciones que tienen que ver con el lactato y la acidosis, obviamente. Me voy a parar aquí para decirles algo importante. ¿De dónde nació el concepto anaeróbico? ¿Y de dónde nació el tema de que era un déficit de la presión parcial de oxígeno a nivel mitocondrial? La presión parcial de oxígeno medida en la cadena de los citocromos fue algo que fue medido por los 80, 90, lo van a ver luego. Desde ahí, desde aquella época hasta los 80, no había ninguna evidencia de que alguien hubiese podido medir la presión parcial de oxígeno dentro de una mitocondria. Eran suposiciones. Se decía, el organismo empieza a hacer esfuerzo, consume oxígeno, millones de células y fibras de los tejidos, sobre todo musculares, aumentan la demanda, el consumo sube por ahí de 0,5 a 4, sube a 8 veces, 800%, pero la demanda es de 1500%. Entonces, era como que llegaba menos oxígeno a cada mitocondria y eso enlentecía el ciclo de Krebs, enlentecía la conversión piruvato acetil-CoA y eso mandaba que el piruvato se fuera al lactato. Eso hoy van a ver luego que no es cierto. Por lo cual, vamos a seguir hablando de aeróbico, pero vamos a desmistificar la palabra anaeróbico. Obviamente hay un montón de grandes investigadores que siguen escribiendo y siguen hablando de anaeróbico y la gente te dice, no, el tipo este publica anaeróbico y pasa quién es masa para decir que la palabra anaeróbico no se usa más. Bueno, yo les enseño lo que me enseñan personas que tienen una escuela nueva de visión fisiológica. Después cada uno leerá y hará lo que quiere. Tempranamente en la década del 20, Hill y Meyerhoff habían descrito la vía metabólica de la glucosa. Durante el periodo 20 al 70, el lactato fue largamente considerado un producto terminal de la glucólisis, que sí que el piruvato iba al lactato y la reacción era irreversible. Resultante de una hipoxia muscular, fue la parte de la teoría que ganaron el premio Nobel, van a ver ahora, y era una mayor causa de la fatiga muscular, lo cual es parcialmente cierto. La realidad cruda, que también hoy no pueden hablar más de ácido láctico ni ácido pirúvico, sino lactato y piruvato, porque estas sustancias a pH fisiológico del cuerpo se disocian en dos sustancias, pero vamos a ver particularmente la disociación del ácido láctico en lactato, anión, y hidrógeno libre o hidrogenión, catión, que es el que verdaderamente produce la acidosis. Aquí están los inventores de la glucólisis, como rendir un homenaje, ganaron el premio Nobel de Medicina en 1922, un inglés y un alemán. En realidad, el que lo llevó al inglés a investigar fue el alemán. Fueron doctorados, postdoctorados, ahí está. Y en realidad son contemporáneos y en realidad ellos van a ver ahora qué descubrieron. Que para lo que fue la época, 1922, con una bioquímica general muy primitiva, aunque para ellos era maravillosa, hicieron cosas extraordinariamente notable para lo atrasado que estaba la bioquímica para esa época. Vamos a ver primero por qué contestamos esta pregunta. Evidencias y creencias científicas históricas sobre el metabolismo del lactato. ¿Realmente se produce por déficit de oxígeno? Durante más de 160 años desde la evidencia de Louis Pasteur, se consideró que el lactato se producía por un déficit de oxígeno a nivel mitocondrial, como dijimos. Bien, o sea que se suponía que había una caída en la presión parcial de oxígeno en su llegada a mioglobina a mitocondria y que dentro de la mitocondria van a ver luego, ya lo vieron un poquito en la última clase, los complejos F, donde se produce la fosforilación, que reconstituye ADP, fósforo inorgánico e hidrógeno en ATP, ahí interviene media molécula de oxígeno. Esa media molécula de oxígeno, o el oxígeno molecularmente partido, medio O2, caía porque había mucha demanda, cayendo la presión en ese sector, se retrasaba el ciclo de Krebs, se retrasaba la captación de piruvato y eso llevaba a mayor producción de lactato. Ahora les pongo aquí, perdón, ayer hablé 3 horas y estoy así nomás. Hay 3 evidencias que las van a ver en la próxima diapositiva como importantes aportes científicos. Observaron la producción de lactato en músculos contráctiles completamente oxigenados. Eso rompe la primera línea de afirmación del déficit de oxígeno. Y abajo les pongo una síntesis de muchos autores. Existe sola evidencia científica, el aporte de oxígeno no es el factor determinante de la producción de lactato. Influye, pero no es determinante. En ejercicio, sobre todo a nivel del mar. Arbitrariamente, pónganle 1.500, 2.000 metros. Si quieren alguna pregunta de altura, porque no vamos a tocar altura en este curso, por lo menos en el que me compete, la realidad concreta es que evidentemente la hipovaria que condiciona hipoxia a nivel de 1.500 metros para arriba, por tomar una cifra arbitraria según el nivel de entrenamiento de las personas, va produciendo eso sí, algo que también la gente cree, que esa hipoxia genera más lactato, pero cuando demos toda la vuelta de los factores que regulan la producción, remoción y oxidación de lactato, les voy a decir cuál es el factor más limitante en la altura. Evidencias que refutan el concepto de la producción de lactato por déficit de oxígeno mitocondrial, que un poco deteriora la palabra anaeróbico como concepto histórico. El que primero tuvo posibilidades de medir algo, vamos a ver ahora, ¿sí? Connett escribió 2 artículos. Uno dice el flujo de lactato no está relacionado con la presión de O2 intracelular en un músculo esquelético in situ. En realidad lo hizo un perro, una transición, 1986. Le voy a describir rápido el trabajo. Y definiendo hipoxia, una visión del sistema de consumo de oxígeno, energía glucolítica y presión de O2 intracelular, básicamente intramitocondrial. Estos muchachos tuvieron el primer estudio en animales, el segundo en humanos, usando biopsia, y lograron in vivo, en el primer estudio disecaron a un perro vivo, estaqueado por supuesto, le disecaron el gastrocnemio, que sería el gemelo, le pusieron un catéter en la arteria que llevaba la sangre, un catéter en la vena que sacaba la sangre del territorio de investigar, biopsia pre. Luego le pusieron electrodos para hacer una electroestimulación, para hacer contraer el músculo, y le inyectaron sangre hiperóxica, o sea que saturaron el circuito de saturación de la hemoglobina, generando que llegara una cantidad de oxígeno a la mioglobina y a la mitocondria, y tuvieron la posibilidad, después de casi 100 años, de medir la presión parcial de O2 dentro de una mitocondria con un microelectrodo, que imagínense el tamaño de una mitocondria, imagínense el tamaño de la aguja. Fueron los primeros que pudieron medir presión parcial de O2 dentro de los complejos F de la cadena de citocromos. Que encontraron también que el perro lo ponían a caminar, electroestimulación suave, moderada, max, moderada, moderada, alta, alta, alta, alta, hasta la pecaña. En ese momento fueron midiendo la cantidad de lactato en músculo y en sangre. Todavía no usaron radioisótopos, pero lograron hacer biopsia. ¿Y qué encontraron? Que el lactato, el otro estudio de humanos, demostraron en forma contundente que no había disoxia, desbalance entre la demanda y el aporte de oxígeno como causa de la producción de lactato. Estaba el medio hiperóxico y aumentaba la intensidad de la contracción muscular y subía el lactato. Independientemente si había déficit de oxígeno o no, y en este caso no hubo déficit de oxígeno, crearon una atmósfera hiperóxica como máximo normóxica. Similar evidencia fue publicada unos ¿Cuántos años después con Richards y colaboradores, con otra metodología más sofisticada, midieron la tasa de saturación de la mioglobina por resonancia magnética nuclear, donde un músculo completamente saturado de oxígeno, igual que el anterior, producía lactato, y su producción estaba asociada a la ruptura de los cocientes NAD reducido, NAD oxidado y del cociente fósforo inorgánico ADP y ATP, modulados por la intensidad de la contracción muscular en forma determinada. Igual que la anterior, otra óptica, otra metodología. Vayan familiarizándose, les guste o no les guste, perdonen señores traumatólogos, perdonen señores pediatras, el NAD reducido y el NAD oxidado, que es una coenzima. La forma reducida tiene ese NAD con un hidrógeno más y en realidad son dos hidrógenos. El NAD oxidado está sin los hidrógenos. Hagan de cuenta que el NAD reducido es un taxi con dos pasajeros y el NAD oxidado es un taxi sin pasajeros. Van a ver la dinámica del NAD, de ambos NAD, y obviamente hay cosas que influyen sobre la fosfofructoquinasa, como la ruptura de ADP con ATP, lo van a ver luego. Pero básicamente la coenzima reducida oxidada juega un papel determinante porque lo que hace es prestar hidrógeno o captar hidrógeno. ¿Sí? Cuando está taxi lleno, lo presta y queda taxi vacío. Y cuando está taxi vacío, pasa y levanta a los dos pasajeros y los lleva para otro lado. Ese es el papel de las coenzimas. En realidad también estas investigaciones demostraron, después de muchos años, el papel de las coenzimas tan contundente como no lo habían demostrado los investigadores del premio Nobel, que sí descubrieron el NAD y el NAD reducido, pero no entendían bien que el papel en la dinámica. Bien, vamos a hablar ahora en una descripción rápida de glucólisis oxidativa y glucólisis no oxidativa y por qué se mencionan así. En realidad acá podríamos hablar de que anteriormente se decía glucólisis fase aeróbica y glucólisis fase anaeróbica. En realidad la glucólisis tiene una sucesión de 11 pasos, según desde donde se cuenten, de la cadena metabólica, la glucosa se degrada hasta piruvato. Se ha establecido que en el caso que el piruvato proveniente de esa glucosa se oxida en el ciclo de Krebs, se la define como glucólisis aeróbica u oxidativa. En el caso que el piruvato se convierta en lactato, hoy se la define como glucólisis no oxidativa. Así hablamos nosotros. Otra gente habla diferente, pero significa más o menos lo mismo. Lo hacemos por convención y luego le voy a explicar el objetivo de sacar la palabra anaeróbico. Tiene un objetivo más estratégico, fisiológico y desde el punto de vista del entrenamiento que per se. Miramos ahora, esto es una glucosa circulante. Están con números, no, ni yo me acuerdo de todos los nombres de los llamados sustratos intermediarios. El sustrato es la glucosa. Los metabolitos intermediarios son las cadenas. Lo que tienen que acá saber es que la glucosa entra al músculo por una captación activa, donde interviene la insulina y la ruptura de un ATP. Esto es glucosa. La glucosa fue marcada con un carbono, con un isótopo radioactivo en un carbono, pegarle una sustancia radioactiva a un carbono se le llamó marcar radioisotópicamente una sustancia. Es como ponerle un GPS. El carbono ese, a medida que se va rompiendo la cadena, la señal radiante que puede ser captada por una gamma cámara o por el resonador nuclear, nos va diciendo a dónde va el carbono y sus sustratos o metabolitos intermediarios. El marcar la glucosa o glucosa marcada fue algo que pasó por la década del 60, y en realidad ustedes tienen que mirar que acá hay piruvato marcado y lactato marcado, pero entre este hecho o fenómeno bioquímico y estos fenómenos bioquímicos pasaron casi 25 años. Aquí lo que tienen, ¿por qué? Porque era más fácil marcar y dejar pegado una sustancia radioactiva, un carbono en la glucosa, y no podrían hacerlo con los metabolitos intermediarios, a pesar de tener estructura de carbono. Así es la historia. Por eso la fisiología moderna se divide entre antes y después los isótopos. Por eso peleamos tanto con ustedes, futuros docentes, porque no puedo yo llegar a un país extraño o a una cátedra de una carrera de medicina del deporte de este país y que los fisiólogos le estén enseñando. No estoy hablando de esta carrera, estoy hablando de Argentina, estoy hablando de Sudamérica y Centroamérica. No se puede estar enseñando Ostrand y Rodal y Fox o Fox y Matthews como libros de textos principales para alguien que va a ser deportólogo con una formación fisiológica. Tienen que partir de mucho más acá, porque en los isótopos en la década del 80, los libros estos son reproducciones 60, 70 y 80. A mí el doctor Costi me regaló el libro de Fox en el 83, porque recién empezaba yo. No estaba todavía toda esta investigación de Brooks consolidada, y la realidad concreta es que yo aprendí la versión anterior, pero luego logré cambiar a partir de la evidencia publicada. Lo que tienen que entender es que aquí hay un paso, 11 pasos metabólicos. Aquí recuerden que lo que se produce acá, que se duplica la cadena energética, ¿sí? Y quiero llamarle la atención tres cosas. La primera, acá se en la fosforilación de unos fosfatos, unos 6 fosfatos, se pierde otro ATP. Hasta ahora estamos 0,2 energéticamente. Bien, a partir del paso 6-7 de la glucólisis, entre el 7 y el 8, y entre el 10 y el 11, antes de llegar a piruvato, se producen 4 ATP. Por eso se dice que si la glucosa es captada, una cadena glucolítica produce 2 ATP, 4 menos 2, y si es el glucógeno el que se rompe, glucólisis, glucogenólisis, y arranque la glucosa a ser fosfato, se ahorra 1, la ganancia es 3 ATP, de ahí sale la ganancia 2-3 ATP. Luego vamos a ver que estos 2-3 ATP parecen poquitos, pero vamos a ver que luego miles de células haciendo glucólisis no oxidativa suman muchísimos ATP en forma rapidísima, con una consecuencia que vamos a ver luego. Le tengo que llamar la atención que en el paso 6-7 de la glucólisis, grábenlo porque volvemos luego, se va a producir un consumo de NAD oxidado a NAD reducido. Quiere decir que esta sustancia, para convertirse en esta, ¿sí?, se tuvo que pasar de taxi vacío a taxi lleno. Bien. Y esto se produce justo antes de la fuente energética. Vean ustedes que cuando el piruvato se convierte en lactato, en realidad el NAD reducido vuelve a NAD oxidado. Podríamos decir, en forma mecánica, que el piruvato pasaba a lactato para devolver el NAD. Y si no había esa reacción, piruvato a lactato, no volvía el NAD y se cortaba la cadena. Si se cortaba la cadena, no ganaba energía. O sea que hubiese quedado una glucólisis trunca, así lo llamamos. ¿Está claro? ¿Por qué les marco esto? Porque piensen que se produce esta reacción NAD reducido y volver a NAD también dentro de la mitocondria. Pero van a ver que hubo millones de años que los seres vivos no tenían mitocondria. Por lo cual, la teoría dice que en realidad el piruvato no tenía lugar para irse a ciclo de Krebs y le quedaba solo el camino piruvato lactato. Y lo hacía, a pesar de que generaba un hidrogenión y acidosis, para recuperar el NAD y seguir rompiendo cadenas. Vamos a ver ahora que muchos seres de esos que no tenían mitocondria tampoco hacían grandes esfuerzos. No corrían maratones, no jugaban partidos de fútbol, no tenían gran demanda energética, solo producían glucólisis para vivir, para sobrevivir. Bien, o sea que el piruvato y el lactato tienen una historia de millones de años, y la reacción piruvato-lactato nació solamente para devolver el NAD al paso 6-7 de la glucólisis y poder seguir para ganar esta energía, y con esta energía tener balance energético positivo de un sustrato que tiene una cadena de intermediarios. Más sencillo no se los puedo decir, porque es mucho más complejo cuando uno lee un libro de bioquímica moderna. Lo que también les tengo que llamar la atención, que aquí durante años, esta flecha, yo le puse una cruz, no está ni siquiera en muchos libros actuales o libros reproducidos de la década del 90 de bioquímica. Están las dos flechas como que termina el piruvato lactato confiando en que la versión Hill-Meyerhoff y la que siguieron durante 50 años, casi todos los que escribieron sobre este tema, hablaban de un producto terminal de la glucólisis, porque ese fue el término que salió de la tesis del premio Nobel. No es poca cosa. Bien, guarden esto, porque ahora vamos a ver cómo esta flecha es reversible, y vamos a tener que, en otro dibujito, sacar la cruz. Bien, ¿qué pasó de acá a acá? Mucha gente, les cuento esto antes de seguir, porque mucha gente veía que los seres vivos, humanos y animales, haciendo esfuerzo al margen del déficit de O2, supuesto, hacía esfuerzo y el piruvato pasaba lactato y aumentaba el lactato, aún habiendo mitocondrias, ¿sí? Ya en la parte moderna de la investigación. Y la cantidad de lactato lo paraban al animal o al humano y le medían el lactato post-esfuerzo, y el lactato de alto, supónganse, en sangre 12, 13, 14, bajaba en 20 minutos, una hora, bajaba otra vez a valores basales, o casi basales. Bueno, producto terminal de la glucólisis, evidentemente fue sustancia de excreción. Vamos a buscarlo. ¿Dónde? Orina, materia fecal, saliva, sudor, lágrimas. ¿Qué encontraron? Que de todo el lactato pre-ejercicio, que subía de 0,8 a 15 en sangre, y subía de 4 a 60 en músculo, bajaba, otra vez valores basales, músculo en sangre, pero el lactato que aparecía en las sustancias de desecho era el 3%. Durante casi 40 años los investigadores estuvieron hablando de esto y decían, ¿a dónde carajo se fue el lactato? Llamado en ese momento ácido láctico todavía. Miles de teorías. Eso despertó la inquietud de investigadores como el grupo de Brooks en Berkeley, que le decían a la industria, hey, dame piruvato marcado en un carbono y lactato marcado en un carbono para que yo lo pueda inyectar como la glucosa. Gracias a la glucosa marcada se descubrieron los canales insulino-dependientes e insulino-independientes. Eso fue un golpe extraordinario de apoyo al estudio de la diabetes. Pero recién en la década del 80 apareció una industria de California que le dijo, doctor Brooks, ¿usted qué quiere? ¿Piruvato marcado y lactato marcado? Aquí tienen este frasco, piruvato marcado, acá tiene lactato marcado. Vamos a ver qué hizo el doctor Brooks, primero en animales y después en humanos. Esta historia es muy bella, es muy rica. Fui contemporáneo de eso porque justamente después de visitar a Costin en el 83, 84, 85, entre el 86 y el 87 yo visité el laboratorio de Berkeley en San Francisco. Conocí al doctor Brooks por invitación porque logré que me invitara, pasé ahí tiempitos cortos. Y alcancé a ver 85, 86, muchos estudios en animales y humanos ya sobre este tema. No entendía nada, llegué medio temprano y crudo al lugar. Solamente mucho tiempo después, leyendo la literatura por ellos producía, entendí lo que había visto. Algo de ello les voy a contar. Pero soy un testimonio viviente para poder contar esta historia con propiedad. Probablemente de allí nació también mi enorme adherencia a este tema. Bien, les tengo que contar en menos de 5 minutos algo que pasaba en el origen de la Tierra, y les tengo que contar una historia de aproximadamente 4.600 millones de años. No es fácil. Este dibujito lo saqué de esos libritos que usan los profesores a veces de geografía o de algunos antropólogos, otros lo usan en el campo de la zoología, otros lo usan en el campo de la ciencia de paleontología, etcétera, etcétera. Y este dibujito lo traté de poner fácil aquí. Está lindo. El origen del mundo, el mamífero definitivo. Fíjense el Big Bang. Hoy no vamos a discutir teológicamente nada, por favor. El origen de la Tierra y el universo hace 4.600 millones de años, una explosión, y aquí toda esta zona de miles de millones de años fue nube tóxica, sin vida sobre la faz de la Tierra, parecido a otros planetas que nunca desarrollaron vida, vida como la conocemos. ¿Sí? Bueno, más o menos entre 4.600 millones y 1.900 millones de años no hubo vida sobre la faz de la Tierra por las condiciones tóxicas del ambiente después del Big Bang, donde había una atmósfera con se calcula 7-8% de oxígeno, 8 a 10 veces la cantidad de anhídrido carbónico, dióxido de carbono, hidrógeno, nitrógeno, sulfitos, sulfuros, sulfatos, nitratos, nitritos, una confusión, no soy bioquímico ni lo quiero ser, he leído algunas cosas y no a veces quisiera leer más de este tema. La atmósfera tóxica no dejaba desarrollar vida, sobre todo porque no había dos elementos fundamentales, un nivel de oxígeno elevado y agua. Se fueron purificando las cosas. Algunos dicen que hace 2.500 millones de años había como unas amebas, esto todavía, como no hay nadie para contar los estudios para atrás, se sostiene que aproximadamente a los 1.900 millones de años, por ahí 1.850 millones de años, apareció un ser vivo que tenía una estructura sencilla, membrana, citoplasma y núcleo, de algunos cuerpos defensivos, y ese ser vivo fue llamado anaeróbico por la cantidad de oxígeno que había en el ambiente. Algunos dicen que apareció la bacteria del tétano, bastante resistente para morirse, y ese ser vivo emprendió un camino que glucólisis, para que usaban la glucólisis como la vieron recién, glucosa, piruvato, lactato, no había mitocondria. Por lo cual, pasaba lactato para devolver el NAD al paso 6-7 y con los 3 ATP que ganaba, no había glucosa circulante, con esos 3 ATP que ganaba, mantenía la energía para defender la membrana, porque si la membrana se moría, el ser era invadido y hubiese muerto esa célula. Y piensen ustedes que de esos seres unicelulares, ¿sí?, que consumían glucosa solamente para mantener la membrana viva, empezó la cadena descrita por Darwin de vida hasta las estructuras de un ser, de seres pluricelulares, pluriorgánicos, con estructura cerebral, corteza y toda la regulación hormonal y energética que tiene el cuerpo humano. Claro, un lindo periodo de prueba, ¿no? Más o menos hasta que aparecieron los primeros llamados Pithecanthropus erectus, y el Pithecanthropus casi no erectus, parecido al mono, estamos aquí. Entonces acá un recorrido de más de 4.500 millones de años de evolución. Habla el mundo, dice evolución natural. ¿Qué es natural? No fue natural, fue antinatural. La realidad concreta es que hubo una fase entre el menos 600 y menos 300 millones, aparición del agua, la aparición de las plantas, gracias a las plantas evolucionó el mundo, porque las plantas aumentaron la tasa de oxígeno y bajaron la tasa de anhídrido carbónico gracias al proceso de fotosíntesis. Eso mejoró la atmósfera y los seres empezaron a ser un poquito más complejos, se unían, formaban pequeños renacuajitos, pequeñas estructuras que iban pasando, hasta que aparecieron los primeros invertebrados en el agua. Mucha planta, poco bicho, decimos nosotros, y de acá, de estos seres invertebrados, que muchos de ellos no tenían estructura muscular de mamífero definitivo con mitocondrias, evolucionaron a primitivos mamíferos, hasta que aparecieron los verdaderos mamíferos. Se calcula 270 millones de años, pero en todo este periodo no había mitocondrias. ¿Qué hizo la mitocondria? Le aportó algo extraordinario, un lugar donde descargar el piruvato y producir 36 ATP si venía la glucosa, un lugar donde oxidar grasa, 130 ATP por mol de grasa, y también un lugar donde colaborar con la oxidación de aminoácidos o captar, empezar a estructurar aminoácidos, y entre el oxígeno y los tejidos lograron producir mucha más energía, y esa energía evolucionó hacia la construcción de tejidos y hacia la posibilidad de construir enzimas, coenzimas, hormonas, proteínas, quinasas, y de ahí nacimos. Bien, la cadena posterior es una evolución de animales antieconómicos a más económicos, y hay un libro que lo estoy terminando de leer, ojalá algún día les pueda contar ese libro, que después se los muestro en la camarita, lo tengo acá cerca, es de Yuval Noah Harari, de animales a dioses, que breve historia de la humanidad, Me lo recomendó un gran amigo mexicano. Bien. ¿Por qué decimos que este científico debería haber ganado el premio Nobel de Químico de Medicina? La verdad que lo debería haber ganado. Pero cuando le tocó investigar los premios Nobel, perdón, premios Nobel muy instituidos y muy dedicados en la química y en la medicina, ¿a qué están dedicados? Y están dedicados prácticamente a revisar y premiar a aquellos que descubren sustancias contra la diabetes, sustancias contra el cáncer, estructuras proteicas para mejorar el Alzheimer, etcétera, etcétera, etcétera. Imagínense que ahora alguno va a ganar el premio Nobel de Medicina por haber descubierto la vacuna del COVID. Entonces el señor que descubrió algo increíble en la fisiología del ejercicio y cambió la historia de la fisiología moderna, no recibió el premio Nobel. Vamos a tratar de responder por qué mi gran amigo John Lux, que yo lo considero un amigo, aunque él me considera amigo, una persona conocida, muy respetada, yo interiormente tengo esa sensación de padre a hijo. La respuesta es porque descubrió que el lactato no es un producto terminal de la glucólisis. Poquita cosa, no demostró la inexactitud de la evidencia que permitió a Archibald Hill y Otto Meyer ganar el primer Nobel de Fisiología y Medicina en 1922. Por eso debería haber sido otro Nobel. Durante más de 60 años, desde esos años 20 a los 80, donde él consiguió los radioisótopos, el lactato fue considerado producto terminal de expresión de glucólisis celular. La palabra más suave sobre él, sustancia de desecho, el malo de la película, The Bad Boy, responsable de casi todas las lesiones, de todas las contracturas, fatiga, acidosis, hiperventilaciones, incoordinaciones motoras, etcétera, etcétera, etcétera. Aparte era cierto, pero como era un producto terminal de desecho, era una basura. Esa es la palabra. Como si fuera urea y creatinina, ¿no? En la década del 80 se sabe que el lactato es un producto intermediario de la glucólisis porque vuelve a piruvato, ¿no? Y predominantemente es un combustible oxidativo mitocondrial, ya que se ha determinado que el 90% del lactato producido se remueve y se reconvierte a piruvato, proceso determinado hoy como remoción. Claro, los investigadores decían, che, el 3% se excreta, ¿a dónde se va? Bueno, si el 90% rápidamente volvía a piruvato en momentos de reposo pasivo o acción activa, obviamente la caída del lactato tenía una explicación porque volvía a ser su sustancia de origen. 90%, 9 de cada 10 moléculas. Después ustedes dirán, doctor, 90 que se remueve, 3 que se elimina, ¿dónde quedó el otro 7-8? Un ratito vemos qué pasa con ese 7-8 que tiene mucha importancia en la fisiología y en el entrenamiento deportivo y en los síntomas y signos de la aptitud física. Muy bien. ¿Y por qué combustible oxidativo mitocondrial? Porque cuando el lactato vuelve a piruvato, el piruvato se oxida como si fuera una molécula que proviene de la glucosa, sustituye a la glucosa. Vamos a ver luego que es un mecanismo ahorrador de glucosa y glucógeno. Y eso se entrena, por eso voy a hablar todo esto, porque después cuando me pregunten, doctor, me volvió loco con todo esto, ¿para qué me enseña todo esto? Es porque esto tiene relación con todo lo que viene, y se lo voy a ir uniendo de teoría a práctica, de síntoma y signo a gestos deportivos, a conducta deportiva, a rendimiento deportivo, y después les voy a enseñar a evaluar esto. Por eso tienen que saber toda esta parte. Van a descubrir con el tiempo que mucha gente no mide lactato, porque no cree en el lactato, porque no sabe medir lactato, pero fundamentalmente no sabe porque no entiende el metabolismo. Descalifican el lactato, vamos a ver qué descalificaciones se hacen para rebatirla, y fundamentalmente no es un problema que el equipo vale tanto y la tirita vale tanto y que es caro, mucho más con un dólar hoy de 120, 130 o dólar solidario de 100. No se mide porque no se entiende. Bien, esa es mi afirmación. Después podemos discutir, me van a decir que no, yo les voy a dar 100 ejemplos que sí, para que también podamos debatir. Bien, hecha esta aclaración, si Hill y Meyer se despertaran y escucharan una conferencia a Brooks o a cualquiera de nosotros decir que la basura que ellos habían dicho terminal se convirtió en combustible oxidativo mitocondrial, o nos tiran un adoquín por la cabeza, o nos persiguen con un palo, o se mueren de un infarto de la depresión. bien, acá tengo una diapositiva que los va a poner en escena. Sacamos la crucecita, por favor. ¿Ya vieron que la crucecita no está acá? ¿Sí? Ahí no está. Vamos a ver, reversibilidad, reversión, piruvato, lactato. Dijimos, glucosa, cefofato, 2-3 ATP, lactato e hidrogenio. Ahora vamos a hablar de esta disociación. Esto está adaptado de uno de los mejores trabajos publicados por Brooks en 1985, que se llamaba Anaerobic Threshold. Lo vamos a usar más tarde cuando realicemos este tema. Una revisión del concepto para direcciones de futuras investigaciones. Medicina, Sportan Exercise. La gente a veces dice, mirá Massa, qué antiguo, estábamos mostrando un paper de 1985. Los méritos de algunos papers 83, 84, 85, que van a explicar, escribieron lo que pueden ahora describirle yo como dinámica de la cadena glucolítica, producción, remoción, oxidación con radioisótopos, tiene una ventaja, amigo. En casi 38 si quieren para algunas cosas, nunca en la literatura apareció un paper que dijera que esto no es cierto. No saben la cantidad de cosas que aparecen en papers buenos que dicen esto ya no es cierto. No, esto es cierto, lo único que hace la investigación nueva, les voy a contar algo, es descubrir más cosas que suman a este proceso. Pero, ¿por qué pongo los liminares? Porque tengo que mostrar donde nació la historia, cosas que hoy no han sido rebatidas y las seguimos usando porque pedagógicamente son muy útiles. Eso también lo digo porque a veces he escuchado, veo, por eso no tengo ni Twitter, ni Instagram, ni todas esas cosas, Facebook, nada, porque no me gusta ser insultado gratuitamente, pero mis compañeros groseramente me alcahuetean a veces las cosas que se dicen. Bien, miren abajo la reacción. El piruvato, ¿sí? Ácido débil, ácido fuerte, encuentra a la LDH1, lactato de hidrogenasa, le pusieron uno, primero se llamaba LDH, después le pusieron uno, dos, tres, cuatro, hay varias LDH, ahora estoy haciendo un review de las LDH que tienen los tejidos humanos, pues acá algunos están hablando ya que esta LDH la vamos a tener que llamar 4 porque hubo una investigación que dice que es la cuarta, bueno, el LDH1 es una enzima que agarra una coenzima y le dice, che, este piruvato se tiene que convertir en lactato. Te sacás los dos hidrógenos, me los pones de molécula a molécula y dejamos un NAD libre. De paso, ese NAD libre lo usamos para el paso 6-7 de la glucólisis. Después vemos los NAD que se producen acá, que son los histones. Acá la producción de piruvato lactato y volver. Por ahora, piruvato lactato es un NAD por molécula. Podemos ver que la mitocondria produce centenares de NAD por procesos oxidativos. Bien, este lactato, ácido láctico, APH, se divide en anión. Doctor, ¿el aparatito mide el anión? Sí, no podemos medir la acidosis, porque para eso hay que punchar una arteria, tener un pHímetro y sería inviable. El mundo inventó medir el lactato, después te dicen, ah, el lactato, ¿para qué miden si no representa el hidrogenio? Amigo, lea un poco. La relación lactato muscular, lactato sanguíneo, en sus dos versiones. Con el hidrogenión tiene una correlación cercana a 1. O sea que más lactato, más hidrogenión libre, más acidosis. Bien, de eso he publicado millones. Así como vieron el otro día la fosfocreatina que sintetiza el ATP, porque el ATP se rompe en ADP libre. El ADP más fósforo inorgánico más hidrogenión y la fosfocreatina lo hace rápido. Aquí el organismo le voy a demostrar que instantáneamente, cuando se produce el lactato, todos los tejidos que puedan y el propio tejido donde se produjo el lactato se dedican a 3 cosas que vamos a ver lentamente. La primera de ellas, que venga otra enzima, póngale LH2, LH4 y agarre un NAD, ¿sí? Y le diga lactato. Recuperar el hidrogenión, porque acá hay dos hidrógenos, uno en la molécula y uno que está circulando como la luna a la Tierra. ¿Sí? Por favor, vamos a volver a piruvato. ¿Qué solución encontramos? Que la LDH en presencia de NAD lo vuelve a piruvato, deja un NADH y el lactato y la acidosis se unen en piruvato y desaparecido el perro, se acabó la rabia. Podemos ver dinámica de esta reacción. Pero entiendan primero la reacción. lo más importante de todo. También van a entender de que si hay mucho NAD, no el NAD que van a tener que devolver a caja con esta reacción, sino con todo el NAD que venga del circuito oxidativo anaeróbico, ese NAD va a favorecer la reconversión lactato-piruvato. Y por eso decía en la investigación sobre el consumo de oxígeno que les mostré, Richardson, que la relación piruvato-lactato y lactato-piruvato está mucho más relacionada a la tasa de NAD reducido versus NAD y NAD oxidado, ¿no? Reducido oxidado o oxidado reducido. Esos factores están muy ligados a una cosa que viene primero, que se llama intensidad de la contracción muscular, que la, realmente es la que regula la producción, porque el perro estaba hiperóxico, pero cada día, cada momento que le metía más electroestimulación, lo llevaban desde caminata a trote rápido, a trote máximo y a la petaña, el incremento de la cantidad de lactato muscular de ese niño fue exponencial creciente, como van a ver luego. O sea que está más ligado a la intensidad y a la dinámica de estas dos reacciones. Bien. Vamos a ver ahora un resumen. Perdón, un traguito de agua. No, una pregunta con respecto a la transformación del piruvato a lactato y de lactato a piruvato. No sé si se escucha. Sí, perfecto. Este es el famoso ciclo de Cori. ¿Y se produce a nivel muscular o en el hígado esta transformación? Bien, espere, justamente el segundo párrafo le va a decir lo siguiente. Vamos a ver ahora, se lo voy a contestar con esta diapositiva, nunca tan oportuna su pregunta. Es importante remarcar que de ese 90 que les dije que regresa de lactato piruvato, el 60 al 70% del total removido es oxidado al ciclo de Krebs, optimizado por la ejecución de cargas de entrenamiento regenerativo activo. Primero, no de todo lo que vuelve, no, de todo lo que vuelve de lactato a piruvato, 6 a 7 partes se oxidan en el ciclo de Krebs. Mucho más rápido si usted hace ejercicio suave. Durante 40 años terminaban los entrenamientos y los tipos quedaban duros como un ropero. Y era pasivo a la casa. Después varios probaban y decían, che, elongo un poco y estiro y hago un trotecito suave y me siento mejor. ¿Por qué será? La cantidad de teoría de la década del 40 al 70 sobre el ejercicio de recuperación activa fue un ensayo error. Nadie tenía la respuesta. ¿Por qué bajaba la acidosis? Sí, bajaba la acidosis. Se medían el lactato y caía. Y recuperaba deuda de oxígeno, ¿no? Entró más oxígeno, todo. Por eso la actividad mantiene mejor la deuda de oxígeno porque hace, retrasa más la caída del oxígeno desde el esfuerzo máximo al reposo. Buena pregunta. Bien. Cuando salió esto dijeron, ahora entendemos. Brooks mostró que si usted dejaba a los animales y a los humanos pasivos, la tasa era 60-70, pero demoraba por ahí una hora. Si usted hace ejercicio, el 60-70 se removía y se oxidaba en 20 minutos. ¿Se entendió? Bien, primer tema. O sea que encontraron después de 30 años la exacta razón por la cual el ejercicio activo es mejor que pasivo. Y nació los entrenamientos de recuperación. Bien, ahora para su respuesta. Una moderada cantidad de lactato va a piruvato, más o menos entre el 15 y el 22%. Y se reconvierte a glucosa y glucógeno por procesos de neoglucogénesis hepática y muscular, ciclo de Cori. Está claro, estaba descrito eso. Pero estaba descrito a partir de la captación, no se sabía cuánto lactato hacía eso, porque se fue descrito el ciclo de Cori antes de este tema. De cualquier manera, fue reforzado, y además hay una pregunta del millón. A ver si puedo volver para atrás rápido. Perdón, ¿eh? Aquí. Cuando usted mira esto, el paso 10 a 11, el paso de fosfonol pirúvico a fosfonol piruvato a piruvato, ¿sí? Muy bien. El piruvato entra aquí, va a la mitocondria. ¿Cómo vuelve este proceso si el último paso aquí es irreversible? Eso es cierto. Bueno, hay estudios, todavía están en discusión. Cuando usted entra en el ciclo de Krebs, paso 1, 2, 3, 4 de la calecita de los 8 pasos de Quick Carboxílico, hay uno que se llama oxalacetato. Se dice que, y ahora está en discusión porque si lo hace la membrana o lo hace la cara del citoplasma, todavía no se ha podido determinar, el oxalacetato, parte del oxalacetato, vuelve a fosfonol piruvato y toma la reacción de retorno hasta glucosa y glucosa, aunque algunas flechas de estas parecen irreversibles. Lo que está en discusión es cómo vuelve la molécula de lactato, lo hace vía piruvato y vía ciclo de Krebs. Se sabe hoy por radioisótopo, porque todo esto está medido por radioisótopo. ¿Qué hizo el doctor Brook? Le inyectó a animales y humanos una cantidad de lactato, que lo ponía a hacer ejercicio, midiéndole el consumo de oxígeno también. Yo lo más lindo que vi es ver ratitas y hámster haciendo swimming flow, nadando en un sistema de canal como el que tienen los nadadores hoy en países desarrollados, y le ponían la mascarita. La ratita tenía el consumo de oxígeno sellado para que no se fuera el CO2, y lo hizo a los perros y humanos, ¿sí? Y lo que hacía, medía también algo interesante. ¿Qué pasaba con el carbono que aparecía en el hidrocarbono? ¿Cómo determinó que el piruvato finalmente se oxidaba en el ciclo de Krebs? Por la cantidad de CO2 emitido, y el radioisótopo estaba en el carbono del CO2. Por eso le medía consumo de oxígeno. La gamma-cámara y la resonancia magnética nuclear demostraron la tasa de remoción oxidación de cada parte del metabolismo. O sea, inyectaba una cantidad de lactato, veía cuánto pasaba piruvato, de ahí veía cuánto se oxidaba en el ciclo Krebs vía piruvato acetil-CoA y cuánto aparecía como CO2 final en la expiración de los animales o humanos. Bastante complejo, ¿no? Yo lo entendí como 10 años después que lo vi. Hay muchos estudios que están tratando de mostrar todavía cómo gran parte de este lactato, con el carbono marcado, aparece como glucosa y glucógeno en tejidos hepáticos y musculares, que es por el ciclo de Cori, pero no hay un consenso internacional de la vía de reconversión. Espero haber respondido su pregunta, y si después me puede volver a repreguntar sobre el tema. El lactato que va al torrente sanguíneo, vamos a ver la dinámica, el lactato muscular, lactato sanguíneo, para romper un montón de paradigmas tontos, de cosas que siguen diciendo, porque hay mucha gente que como no pide el lactato, lo descalifica, ¿sí? No, cualquier coincidencia con la política es más o menos lo mismo, ¿no? Bien, o sea, que usted no entiende algo, no coincide con algo, entonces lo descalifica en lugar de rebatirlo académicamente. Vamos a ver el lactato igual torrente movilizado por transporte shuttle entre tejidos. Hay dos trabajos históricos. Uno en el 84, Lactate. El glycolytic end product, o sea que el producto terminal de glucólisis, y la sustrato oxidativo durante ejercicios sostenidos en mamíferos. Y puso dos puntos de Lactate shuttle. ¿Sí? Y acaba de... lo van a ver con una foto a Brooks al final, terminando un trabajo en el 2018 que lo dio en el American College for Medicine Annual Meeting como conferencia Joseph Wolf Memorial Lecture, que es la conferencia del año, la más importante del Congreso, dio la conferencia sobre este paper en el 2019. La ciencia y la traslación del Lactate Shuttle Theory. O sea, ¿por qué? Porque mostró que el lactato no solo músculo, haciendo ejercicio todo, sino lactato y cáncer, lactato y aparición de parte del lactato y la hidrogenión atravesando la barrera hematoencefálica y una acción sobre los astrocitos. Una maravillosa charla de 1:40, inolvidable. Yo de cualquier manera fui a esa charla habiendo leído el paper, lo cual ayudó mucho a la comprensión de la presentación. Ahora vamos al 7-10% que nos falta. Importantísimo para ustedes. Esto está revisado en el artículo justamente que le da origen a la charla. El metabolismo del lactato, un nuevo paradigma para el tercer milenio, siglo XXI. Y ahí sacamos el título. Bruce Lyne es un gran investigador, también me hice amigo de él porque es una maravillosa persona. Publicó 3 grandes revisiones, 2000, 2004, 2008. ¿Sí? Bien. Una menor parte del lactato y el hidrón disociado. No se olviden que ese hidrogenión libre, cuando se acumula, produce acidosis. Y el organismo dice, che, me lo va a sacar. Sí, sí, ahora te mando a la LDH2, 4 y NAD y te lo convierto a piruvato y desaparece la acidosis. Ah, pero tengo acidosis, ¿qué hago? Bueno, el organismo tiene una defensa de primera línea de guerra, estamponado, neutralizado por la reserva de bicarbonato, generando exceso de CO2 e hiperventilación, con diferentes grados de volumen y frecuencia respiratoria. La forma subjetiva de la ventilación, que no la describe nadie, en algún momento cuando demos zona de entrenamiento, en la cuarta, quinta charla, creo que es la cuarta, les voy a poner hasta unos dibujitos para que entiendan lo que pueden ver como extraordinaria manifestación sintomática, que algunos signos que se nos tienen que grabar de memoria si saben esto. Si no saben esto, no van a entender nada. Enorme cantidad de gente tratando de usar la frecuencia cardíaca. Lamentablemente yo les voy a romper el paradigma del uso de la frecuencia cardíaca como un regulador del ejercicio para prescripción de carga. Lo charlamos luego, pero les voy a dar evidencia ajena y propia, ¿sí? Y les voy a decir que tienen un amigo más importante, que es mirar la ventilación. Y ahora en un ratito vemos la cadena de eventos de qué pasa con ese lactato neutralizado por la reserva alcalina, bicarbonato sodio, potasio, magnesio, calcio, ¿sí? Que produce el exceso de CO2. Bien. Muchas veces digo, che, en la facultad pasé fisiología, bioquímica, en mi época se estudiaba física biológica, química biológica y fisiología en segundo año, y todo el mundo me explicó esto. Después hice cardiología, hice neumonología, todo el mundo explicaba el exceso de CO2, el problema de la bronquitis crónica, la insuficiencia cardíaca, pero nunca nadie me contó el papel del exceso de CO2 en el ejercicio. Es un pecado. Bien. Y solo el 1 al 3% del lactato se elimina por las vías orgánicas de excreción habituales, que son orina, sudor, materia fecal, saliva y lágrimas, como dijimos. Y abajo hay una frase sacada del trabajo original de George Brooks, que dice, la conversión del lactato a piruvato provee una fuente para mantener la homeostasis de la glucosa sanguínea. En realidad es una fuente rápida de homeostasis por el ciclo de Cohen. O sea que 15-20% de ese lactato se reconvierte en glucosa, y un efecto alcalinizante sobre el estado de ácido base, porque cada vez que un lactato e hidrogenión pasan a piruvato, regula el pH. Eso está descrito como la T-Shuttle, porque lo que tenemos que entender ahora es que el lactato muscular se va a la sangre, vamos a ver los transportes activos y pasivos, vamos a ver que el lactato en sangre es captado por los músculos. Ustedes saben que la glucosa se capta y el proceso es irreversible, la glucosa que entra nunca vuelve a salir al torrente. Pero el lactato pasa de músculo a sangre, de sangre a otros músculos y a todos los tejidos. También llevó mucho tiempo entender los transportadores de lactato en la membrana. Primero vamos a ver el papel de la membrana mitocondrial, pero después está el lactato que hay que sacarlo a través de la membrana celular al torrente. Bien, ese proceso reversible construye la teoría, que ya no es teoría, sino es una maravillosa realidad del lactate-shuttle. La palabra shuttle obviamente viene de transporte. Si ustedes llegan a un aeropuerto de habla inglesa, van a decir, ¿cómo me voy al centro de la ciudad, al downtown? Ah, tomate un shuttle. Allá están los servicios de shuttle. Son los servicios de transporte, a veces ómnibus grande, ómnibus chiquito, taxi, que lo van a llevar del aeropuerto al hotel, y cuando quieran volver al aeropuerto van a pedir el servicio de shuttle. Bien. Ahora éramos, dice el refrán, éramos mucho en la casa. Y parió la abuela. Bien, estamos cambiando casi todas las diapositivas, porque desde hace aproximadamente unos 12, 13, 14 años, creo que este fue uno de los primeros, Hashimoto, Hussein and Brooks, 2006, te los traduzco, a ver, colocalización del MCT1, que es un transportador de membrana, CD147 y LDH en la membrana interna de la mitocondria en L6 más L6. Evidencia de algo que hoy se llama The Mitochondrial Lactate Oxidation Complex, ¿sí? American Journal of Physiology. Está revisado también en el segundo, en la tercera revisión, que dice, brutal, el 200 aniversario de las investigaciones de lactato en músculo. Usted agarra el 2008 y le sacan 1968 y 1868. Se van casi a la revisión de la teoría de Pasteur. ¿Sí? Bien. Se nos rompió todo. Este nombre es espectacular porque en inglés se escribe M minúscula, L mayúscula, O mayúscula, C mayúscula. M-LOC. Aunque ustedes no crean, yo tengo 3 alumnos de mi grupo de trabajo, ya no son alumnos, están haciendo ahora tesis, ya están terminando tesis de maestría en una, les conté algo que están haciendo una maestría en Chile, prontamente van a tener un título de máster, algo maravilloso, ¿sí? Mis alumnitos, y los 4 estamos estrechamente ligados todavía por relaciones de trabajo y sobre todo investigación, y tenemos un grupo de WhatsApp que se llama MLOC, ¿sí? Es cómico porque lo fundó uno de ellos y nos mandó, che, adhiera al grupo MELOC. Ahí lo que hacemos los 4, no puede entrar más a nadie, es intercambiar papers, intercambiar información. A veces nos reímos, pero en general este es un WhatsApp científico. Novedades. Bien, acá tienen glucosa, glucógeno, glucosa, piruvato, NADH, NAD, LNH, lactato. Bien, durante años se dijo que el lactato volvía a piruvato por la reacción contraria en el citoplasma, que es esto. Esta es la membrana externa de la mitocondria, esta es la membrana interna de la mitocondria. Se acaba de descubrir hace 14 años, y a veces lo pasamos de largo porque es difícil explicar, que se sigue sosteniendo que el lactato vuelve una tasa, está en discusión todavía, hay una parte del lactato que vuelve a piruvato en el citoplasma. Pero algunos dicen que el grueso del lactato entra a la membrana mitocondrial. Y en este complejo tan sencillo de explicar, ¿sí? Donde hasta está relacionado la estructura de la cadena respiratoria, aquí el lactato hace todos los procesos de NAD, NAD reducido, y se convierte en una sustancia que atraviesa de la membrana interna al piruvato, y al piruvato lo manda a acetil-CoA. O sea que acá van a tener glucosa, piruvato, oxidación directamente, y van a tener glucosa, piruvato, lactato, lactato intramembrana, cara interna, piruvato en la matriz mitocondrial y al entrar al ciclo de Krebs también por acetil-CoA. Por suerte no lo mataron a Krebs todavía. Bien. Acá se produce la oxidación. B medio oxígeno, 2 hidrogeniones, H2O, este es el residuo. El otro medio oxígeno de la cadena respiratoria producen los ADP, fósforo inorgánico, hidrogenio y forman los ATP, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, esta gráfica es del paper original. Tiene abajo, tiene lo que se dice figura tal y tiene el epígrafe. El epígrafe es casi media página para explicarlo todo y para ponerle los códigos a todas estas cosas. Ni yo lo he aprendido. Cuando lo aprenda del todo, les doy una clase de membrana interna especial. Bien, doctor, qué lindo. Sí, porque acá dentro el entrenamiento produce acumulación de todas estas sustancias. Muchas de estas son proteínas, otras son quinasas, otras son enzimas y otras son coenzimas. Y ahora empezamos a entender después de 100 años, 150 años, que el entrenamiento de determinada volumen e intensidad produce hipertrofia. Hay un entrenamiento que produce hiperplasia, mayor número de mitocondrias. Pero la hipertrofia mitocondrial nos está diciendo que por qué aumenta el grosor de la membrana. No es cartílago, no es tejido estéril, no es agua, no. Son proteínas, quinasas, enzimas y coenzimas, que aumentan su concentración, por lo cual hacen que el proceso de remoción y oxidación del lactato sea más rápido, por lo cual eso le va a dar mayor rendimiento oxidativo y menor fatiga no oxidativa. Bingo. Le sumo una gráfica que me olvidé el otro día, pero la puedo poner acá, que también, voy a volver atrás un segundo, recuerden que está en este ácido ciclo de Krebs, o ciclo de los ácidos tricarboxílicos, ingresan las grasas. Las grasas lo mostramos el otro día. Ácido graso libre transportado por la proteína transportadora en la sangre, a través de la membrana celular, se convierten a 5A, la 5A la rompen casi en un, como un desarmado, un rompecabezas, porque la 5A no puede atravesar la membrana mitocondrial. Este, otro dibujito sería este, esa 5A, recuerden que se usa dos cotransportadores y la acción de la 5A intraferasa, y termina construyendo a 5A adentro, y la 5A va y se convierte en acetil-CoA, por otro camino alterno. Por lo cual, cuando hay lipólisis, recuerden que si una cantidad de grasa, un mol de grasa, produce los famosos 130 ATP por mol, produce cuatro veces más que los 36 ATP que da el piruvato, ¿sí? ¿Lo recuerdan? Es porque una cadena de ácido graso libre tiene muchísimo más carbono, por eso produce más energía. Y me olvidé de contarles algo importantísimo, los efectos indirectos de la lipólisis de ácido graso libre sobre el metabolismo de glucógeno, como uno afecta al otro. En este caso se llama interacción superpositiva, podríamos decir sinergia. La oxidación de GL genera un importante aumento del citrato del ciclo de Krebs. El citrato también aumenta cuando entra el piruvato, pero como hay mucha más frecuencia de carbono y aporte de carbono por parte del ácido graso libre, la cantidad de citrato por degradación de ácido graso libre en el ciclo de Krebs es mayor. Ese aumento del citrato manda una señal desde la matriz mitocondrial, ¿sí? La manda al citoplasma. ¿Y a dónde va? Inhibe, deprime, no bloquea, la deprime, la inhibe, la enlentece a la PFK, que es la enzima reguladora de la velocidad de la glucólisis de glucosa hasta piruvato, con la consecuente reducción de flujo de glucólisis y oxidación de piruvato. Eso fue descrito por el doctor Costil como spearing effect en 1980. El doctor Costil dice, cuando va la grasa, lo vemos más en el cociente respiratorio, veían algo de lactato, algo de piruvato, medían solamente las sustancias en biopsia. Lo que vemos es que cuando entra la grasa se deprime la PFK y hay menos flujo glucolítico y más lipolítico. Eso ahorra glucosa y glucógeno. De ahí nació un método de entrenamiento, por favor. Por eso les digo, después tenemos que unir todo esto con las cargas de entrenamiento. Algo que va a ser como la cuarta charla. Bien. Ese sparing effect, casi 15 años después se descubrió que era por la acción del citrato aumentado que bloqueaba o deprimía la PFK. Costi no lo pudo decir, lo dijeron otros autores cuando pudieron hacer un seguimiento isotópico de los ácidos grasos libres y cómo el citrato, también marcado con isótopos, veían ese flujo que disminuía la PFK. Ese mecanismo lo vamos a llamar mecanismo de ahorro de glucosa y glucógeno 1, esto es solamente formal, no es que sea primero o segundo, uno, porque vamos a hablar del 2. ¿Cuál es el 2? Muy simple. Usted hace el lactato, piruvato, oxidación, y le está diciendo a la glucosa y al glucógeno, ¡hey, no se rompa! Porque yo uso la basura de sustrato de comida. Mecanismo de ahorro de glucosa y glucógeno 1 por la acción de la grasa. Mecanismo de ahorro de glucosa y glucógeno por la remoción y oxidación del lactato. Son dos acciones sinérgicas concurrentes que suceden con un método de entrenamiento, que es el método de oxidar grasa y remover y oxidar lactato simultáneamente. Para la literatura de lo que nosotros seguimos, eso se llama zonas de entrenamiento regenerativo, zona cero de los alemanes del este, y zona de entrenamiento subaeróbico o endurance 1 de la teoría de Magliscon. ¿Sí? Está claro. Y eso nosotros después lo usamos. Vamos a ver eso luego aplicado al entrenamiento. Cuando demos subaeróbico, regenerativo, sobre todo subaeróbico o zona 1, vamos a destacar nuevamente estos dos fenómenos asociados, y ahora van a entender entonces la asociación entre un efecto metabólico y un efecto deportivo. Obviamente, también buenísimo, recuerden que ese ácido graso libre dejó que un triglicérido roto dejó tres moléculas de glicerol, aparte de los tres ácidos grasos libres, el cual también con el piruvato es un importante precursor neoglucogénico en el hígado y el músculo. O sea que lo que hacen estos dos métodos de entrenamiento es usar glicerol y piruvato, por la vía todavía discutida, para hacer nueva glucosa y nuevo glucógeno. Bien, me voy a parar aquí, 18:45, vuelvo atrás y seguimos dentro de 10 minutos, 18:55, por favor, puntual, porque yo arranco contigo o sin ti. Gracias, voy a silenciar el micrófono.